De manera pues que le doy la más cordial bienvenida y qué bueno de verdad, coronel Gustavo Verdugo, que ya usted sea el comandante de la policía aquí en Soacha. Bienvenido, coronel. Muchas gracias, Ariel y Carlos. Quisiales también un buen día a ustedes y a todos los amables oyentes. Pues muy contento de estar ya aquí como comandante de la policía de Soacha. Realmente con un gran compromiso, una gran responsabilidad, pues el trabajo tan excelente que ha venido desarrollando mi coronel Carlos Rojas Pavón, de la mano con la administración local y con toda la comunidad. Ahí es un reto muy importante para mi carrera, realmente de continuar con este trabajo y fortalecerlo. Y lo que busco es fortalecer estas estrategias realmente que hay, que son muy importantes para la seguridad de los soachunos. Sí, coronel, precisamente ya empezamos a ver algunos resultados y es este caso que se ha venido conociendo por parte de ustedes de esta pareja que operaba en San Mateo con un menor de 4 meses. Sí, Carlos, dentro del plan choque que la policía está adelantando en todos los parques del municipio de Soacha, lo que tiene que ver con intervención y con prevención, porque pues es un sitio muy importante para que realmente lleguen ahí las familias con sus niños y aprovechen estos campos que realmente los hemos perdido. Entonces estamos con ese gran compromiso de recuperarlos y dentro de este trabajo, en días pasados, con las ayudas de los ciudadanos, con esa información oportuna y con las cámaras de seguridad que tenemos en el municipio, realmente se dio captura a una pareja que ahí en el parque principal de San Mateo estaba vendiendo droga. Utilizaba a su bebé de 4 meses, el cual es, lo tenían en un coche, simulando que estaban descansando, disfrutando, compartiendo ahí con el niño y en familia, pero era la forma como ellos se engañaban y utilizaban a esta persona para poder vender estos estupefacientes. Esa persona realmente, la mamá es una joven de 16 años, el bebé de 4 mesecitos y el papá de 19 años. Fueron capturados en flagrancia, en momentos en que ellos hicieron venta de droga en este lugar. La patrulla llegó de una manera inmediata, al requisarlos pues les encontró los estupefacientes, los cuales realmente fueron trasladados y dejados a disposición de autoridad competente. El niño pues queda bajo la protección del Instituto de Bienestar Familiar, ya que pues la mamá se deja a disposición del juzgado de menores por ser menor de edad, y el papá pues ya se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Pues, sí. Eso es en coordinación con Policía de Infancia y Adolescencia. Okay. Lamentamos pues que esté sucediendo estos hechos en la utilización de menores de edad para la venta de estupefacientes. Entiendo, coronel Verdugo, que gracias a las cámaras de seguridad que se han instalado en el municipio y específicamente en este sector de San Mateo, es que ustedes logran detectar a la pareja, ¿no? Sí, esas son una de las herramientas importantes que tiene la Policía de Soacha. Con las cámaras de seguridad, ya más o menos tenemos casi 200 cámaras instaladas en diferentes puntos críticos de aquí del municipio de Soacha. Y fuera de eso, estamos también articulando con cámaras privadas en el aplicativo SUAP, que las personas pueden solicitar que sus cámaras realmente puedan estar controladas, vigiladas por la policía, desde la plataforma de la Policía Nacional. Esto nos da pues más seguridad. Tenemos, como dicen, más ojos en la calle a través de esta tecnología, realmente que nos ayudan a prevenir y evitar que se presente el delito. Sí, coronel, ¿esta modalidad de utilizar bebés y de utilizar coches es normal o es algo, que la palabra no debe ser así, innovador de estos jóvenes delincuentes? Sí, por lo general, estas bandas delincuenciales siempre buscan en menores de edad, para que hagan el trabajo de distribuidores o venta de estupefacientes, porque sabe que a veces el menor tiene una cierta protección por parte del Estado. Entonces en ese sentido tratan de ubicarlos y utilizarlos para la venta de estas sustancias alucinógenas. Sí. Ariel, ahí está, es el coronel Gustavo Verdugo, comandante de la policía de Soacha. Coronel, muchas gracias por la información y estaremos atentos de todos estos operativos. A ustedes, Ariel, Carlos también, gracias justamente por la oportunidad de dar a conocer realmente los trabajos que viene haciendo los ciudadanos con la Policía Nacional.